demostrarte que yo soy tu dueño, empieza a amarte. Yo solo quiero que me estés a vida, que te afines de mi amor, que te hagas feliz. Déjame besarte, quiero demostrarte que yo soy tu dueño, empieza a amarte. Yeah.